Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la India, Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés, en la ciudad de Toay, transitando, como les decimos, en este año nuestra tercera temporada. Hoy arrancamos un poquito más tarde, unos minutos más tarde de nuestro horario habitual, porque venimos, de la marcha en defensa de las universidades nacionales, en defensa de la educación pública. Y pensaba hoy, mientras iba camino a la marcha, y leyendo algunos textos, algunas consignas, algunos posteos, por ejemplo, el que escribió nuestra compañera Cintia Alcaraz, que les recomiendo que pasen y lo lean. Yo recordaba a mi padre cuando mi hermano se recibió de contador en la Universidad Nacional de La Pampa, su emoción. Recuerdo a mi madre, porque ya estaba sola ella, cuando yo me recibí de psicóloga en la Universidad Nacional de San Luis. Y pensaba que la universidad ha ayudado a cumplir sueños individuales. Pero la universidad no está solo para cumplir sueños individuales. Las universidades nacionales están para formar parte de un proyecto colectivo, para generar un pensamiento crítico y emancipador a favor de la identidad nacional. Están para aportar a la cultura. Sigo acelerada de la marcha. Para generar conocimientos, para ocuparse de todos y de todas aquellas personas que tampoco llegan a la universidad, pero que sí necesitan de un país que las contenga, con conocimientos, con saberes, con investigación, con un país para todos y para todas. Decir que hoy marché con el colectivo del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia para mí es un orgullo. Es un orgullo que nuestro colegio se posicione políticamente en relación a los temas que hoy nos están ocupando la agenda pública. Esta radio se ocupa también diariamente de acompañar esos reclamos en pos de los derechos humanos y de intentar poner voz a aquellos que la tienen silenciada. Ya tenemos a nuestra invitada que nos va a venir a hablar desde el campo de la cultura, un espacio que también viene siendo castigado y un espacio que los pueblos necesitan cada vez más cuidar. En pos de lo que venimos diciendo, de construir también una identidad y un acervo cultural que dé cuenta de nosotros y de nosotras. Les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia nuestra invitada. Ella es actriz y directora de teatro. Está formada con la técnica de actuación de Pompeyo Audivert. Ha formado parte de elencos como Las Enanas, y nos parece que está pronta a estrenar Ceremonia Nocturna, una obra sobre textos de Olga Orozco que ella dirige. Vino a conversar con nosotras esta noche Silvina Datri. Hola, Silvina. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, muy bien. Gracias por la paciencia que nos esperaste después de hora. No, es un día hoy muy especial, muy particular. Muy lindas todas tus palabras. también tengo un hijo que pasó por la UBA, yo también pasé por la UBA. No sabía que era psicóloga. Yo estudié psicología también. Sí, he leído por ahí. No terminé, pero estudié muchos años. Y es verdad esto que vos decías, que no solamente es formadora de proyectos individuales, sino la importancia de lo que uno vivencia y se forma de modo colectivo en la universidad. Es como que continúa de la primaria, la secundaria, la universidad es tremenda. Sí, y una, digo, todas las experiencias que transitan en el ámbito de la universidad cuando uno ingresa o una ingresa en calidad de estudiante, ¿no? También. Pero todos los desafíos que hoy tiene por delante la universidad, también un poco para dar cuenta incluso de las situaciones y de las condiciones de vida de aquellos colectivos poblacionales que no pueden acceder a la universidad pública, exacto, por ejemplo. Exacto. Yo siempre digo que está bueno que esas escaleras que separan a las universidades en general de las veredas, estaría claro, bueno que cada vez sean menos esos escalones menos, tal y sean más, digo, no solamente el acceso, sino que la vuelta de todo el conocimiento que se produce pueda llegar también a nuestras barriadas y a todos y todas. Y la única manera es que sea pública, tal cual, y gratuita y de calidad, y, ¿no? Porque y de la calidad que tiene. Esto, ¿no? Saber que tenemos. Hemos sido en Latinoamérica, hemos sido pioneros en una universidad nacional de calidad. Exacto. Bueno, Silvina, muchísimas gracias, te repito, por haber aceptado la invitación. No, gracias a vos. El primer brindis que lo propongo yo esta temporada nos acompaña Arumco, un vino pampeano por donde se lo mire. Y te voy a proponer un brindis y va a ser por ese piedrazo en el espejo que nos da la posibilidad como un calidoscopio, podríamos decir, para que haya como una resurrección de sentidos, de esos sentidos que a veces están como adormecidos. Así que te propongo el primer brindis. Bueno, buenísimo. Salud. Y contanos un poco, ¿qué es esto del piedrazo en el espejo? El piedrazo en el espejo, en realidad es de Pompeyo Audivert, mi maestro. Él escribió un libro que se llama El piedrazo en el espejo, y en realidad habla de la técnica que él crea en base al surrealismo, al automatismo y a sus investigaciones y a sus avances. Y bueno, él la llama el piedrazo en el espejo, a esa técnica, porque a diferencia de un teatro por ahí más naturalista, más realista, el piedrazo en el espejo es romper con ese realismo y bueno, esto que aparece reflejado es como distorsionado, como si se rompiera un espejo. Entonces es un teatro distinto. Es un poco lo que él plantea, que es el piedrazo en el espejo, o es la técnica de la fuerza ausente. Claro, eso había leído. Sí. Me pareció muy interesante esto de que el teatro es la piedra, ¿no? Como en el primer momento que rompe ese espejo, ¿no? El espejo en el que, digo, en este teatro ausente de metáfora que muchas veces hay, que es como un reflejo tal cual de la realidad, claro, ¿no? Claro. Y esta posibilidad de que permite este tipo de teatro de andar por otros lugares. Bueno, hace poquito estuvo él acá, ¿no? Con su habitación Macbeth. Sí. Y digo, ¿cómo la piedra rompe el espejo y cómo tal vez se puede volver a rearmar a partir de los diferentes fragmentos? Sí, y además a través de una poética teatral que es muy atractiva. Por eso ellos hace años que trabajan con Olga Orozco, porque Olga Orozco les apasionó el surrealismo que tiene en su poética y que encaja perfectamente con la investigación y con la manera de hacer teatro de allá, de Pompeyo, del Teatro Estudio El Cuervo. ¿Qué te pasó cuando llegaste la primera vez y te encontraste con que ellos ya estaban trabajando con Olga Orozco? Y yo pensaba que me habían dado para estudiar Olga Orozco a mí porque era de toda ahí. Claro, como que habían pensado en algo cercano, claro, a cada... Como que re ego. Y cuando fui por primera vez, me encontré con que todos teníamos textos de Olga Orozco. Sí. Claro. Un poco me pasó eso, y fue una cosa que me pasó en... Yo había hecho teatro con Ricardo Bartiz, uh-huh, antes de estudiar con Pompeyo. Después me vine para acá y me gustaba mucho Bartiz y pensaba que era lo que... El teatro que yo quería hacer, dije, bueno, este teatro es el que me gusta. Pero cuando fui a lo de Pompeyo, bueno, Pompeyo estudió también con Bartiz, pero me pasó que, no sé si fue también encontrarme con Olga Orozco, uh-huh, con toda la gente, diciendo textos de Olga, bueno, no sé, fue algo alucinante. Me quedé así. Eso como te iba a decir, flasheada. ¿No? Vos ya venías en tu vida habiendo estudiado teatro, estimo que con técnicas por ahí más clásicas, no sé si se pueden llamar de esa manera. ¿Qué fue? ¿Cómo fue ese encuentro con esto, con este estilo de con esta técnica teatral? Vos decís con la técnica de Pompeyo. De Pompeyo, claro. Hubo algo que me llamó la atención y por eso yo voy a estudiar a Buenos Aires. Yo ya estaba viviendo acá, entonces era toda una movida, era allá. Me encontré en una librería de acá. Y lo sigue siendo, perdón que te interrumpa, porque estás, digo, claramente estás poniendo un montón en ese deseo tuyo de este teatro. Sí. Sí, porque es el teatro que justamente mantiene mi deseo, uh-huh, entonces eso hace que siga viajando, que, bueno, ahora la posibilidad de esta obra que empecé a dirigir ya hace como 2 años, porque la obra primero la empecé a dirigir acá, uh-huh, y ahora continúo allá, pero sí, evidentemente me encontré con una manera de, con una técnica teatral que es la que mantiene en vilo mi deseo. Bueno, qué bueno. Sí, es buenísimo. Interesante. Nunca pensé, claro, porque yo pensaba, no, es algo nuevo, fue algo nuevo para mí. Me pasó cuando estudiaba psicología, que me costaba, me, uh-huh, gustaba, pero me costaba. Uh-huh. Y me di cuenta ahora que encontré la técnica esta, uh-huh, que me encanta, que me costaba estudiar psicología y me costaba también hacer otros tipos de teatro porque no era lo que me llenaba, no era lo que llenaba mi deseo. Uh-huh. Pensaba, viendo Habitación Macbeth, que bueno, es en cuanto a espectadora es la proximidad que tuve de reconocer esto del piedrazo en el espejo. Pensaba que ¿qué implica en el cuerpo de un actor trabajar con esta técnica? Se trabaja, es bastante tranquilizador trabajar con una técnica. Ajá. Porque uno se apoya en ella. Uh-huh. Es una técnica muy física, hay que tener el cuerpo muy en estado. Viste que Pompeyo, con sus 60 y pico, increíble, está casi 2 horas. Sí. Pero bueno, se cuida, eso, hay que cuidar el cuerpo, y hay que cuidar la energía, porque, uh-huh, implica mucha energía, pero a la vez, una vez que se logra avanzar en esta técnica desde lo físico, no es algo complicado, uh-huh, es algo que se disfruta mucho. He leído por ahí que has dictado seminarios también, ¿no? Para adolescentes. Y quería que me contaras en relación a esto, ¿no? De este cuerpo presente, muy presente en la interpretación, que yo lo relacionaba un poco con un concepto psicoanalítico, ¿no? Si bien no es que estoy buscando una paridad en lo conceptual, pero en esto del acontecimiento de cuerpo, ¿no? Algo que que en el psicoanálisis se habla de acontecimiento de cuerpo, en tanto ese acontecimiento que del discurso, ¿no? Perturba el cuerpo. Claro. Y digo, me parecía que en esta técnica hay mucho con eso, ¿no? Sí, tal cual. A Pompeyo le han hecho muchas entrevistas psicólogas, psicoanalistas. Bueno, vos también le podés ir a contar ahora. Sí, le voy a contar. El viernes viajo. Mira. Y está supervisando bastante los ensayos. Ahora quiero que después me cuentes. Bueno, eso me parece súper interesante. No voy a decir nada. Pero sí, el cuerpo en esta técnica está primero. El cuerpo es el que después lleva la palabra. La palabra llega después. Interesantísimo. Y viste que uno como espectador, cuando vos estás viendo, bueno, viste a Pompeyo, podría no estar la palabra, uh-huh, incluso, y es tan fuerte lo que sucede ahí en el escenario, uh-huh, que con la sola presencia. Es cuerpo, es presencia, es respiración, uh-huh, todo eso ya ocupa un espacio y después viene la palabra. Uh-huh. Que la palabra también llega de un modo muy afectada, muy transformada. No es una palabra para nada que se dice como si fuera un teatro convencional. Claro, claro. La verdad que los que podemos ver, pasa bastante cuando vienen a ver las muestras en lo de Pompeyo, que la gente se queda alucinada, claro, porque es un flash. Claro. Porque hay mucha improvisación y no parece improvisación, porque pasa mucho a nivel corporal de los actores. Claro, y además este lugar que tiene también hoy el espectador, ¿no? En un hecho artístico, pero bueno, estamos hablando del teatro, ¿no? Donde se afectan. Pensaba en la pandemia, digo, y aunque uno pudiera, ustedes, las y los artistas, pudieran hacer una obra por streaming, no tener el cuerpo del espectador. Digo, el teatro necesita de los cuerpos, sí, de los actores y también de los espectadores, sí, ¿no? Es presente, es en el momento que está sucediendo, y cada nueva función es nueva, uh-huh, y es única. Claro, sí, por obvio, eso, no hay dos funciones iguales, ni aún en el mismo teatro. No, por eso, eso también, lo lindo de esta técnica es que no te aburrís, porque sucede, a mí me sucedió eso, uh-huh, que me di cuenta que cada función es nueva, uh-huh, es un experimento, es muy... Sí, como que no se pasa dos veces por el mismo lugar. Claro, claro, claro. Me pasa con las enanas, que todavía, a pesar de que ya pasó un montón de tiempo, hicimos un montón de funciones. Ahora, ayer nos juntamos a ensayar con Emilce y Mar, y yo me divierto mucho. ¿La están por volver a hacer? La vamos a hacer para el colegio, unas funciones para el colegio donde yo doy clases, porque estoy haciendo leer a mis alumnos las enanas, para que lean Olga Orozco. Claro, eso te iba a decir, que también es sobre textos de Olga Orozco. Claro, y como broche de oro, bueno. Olga es muy, es una poesía que es muy, digo, muy muy escénica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene increíble. Una riqueza Olga para Orozco. Llevar al teatro también. Es increíble, cómo ella toma cosas de la naturaleza, y las relaciones que hace. Claro. En todos los párrafos de sus poemas. Uh-huh. Yo que memorizo bastante Olga Orozco, porque trabajamos en las clases, seguimos trabajando con Olga Orozco, y es interminable. Creo que voy a estar toda mi vida memorizando diferentes poemas de Olga. Y que uno siempre, a mí me gusta mucho leer Olga también, sí. Siempre encontrás algo, ¿no? Diferente, aunque vuelvas a leer un poema que ya hayas leído. Siempre aparece esto, ¿no? La afectación desde otro lugar. Silvina, contame qué diferencias hay o cómo se constituye esto de la palabra orgánica y la palabra afectada. ¿Cómo se constituye? O cuál es la diferencia o en qué hacen hincapié ustedes cuando aparece esto, ¿no? En el cuerpo. En el cuerpo. Claro. Es el cuerpo el que te lleva a que esa palabra sea afectada. Claro, la otra sería la orgánica. No, afectada, orgánica, uh-huh. Es lo mismo. Es lo mismo, ah, ok. Pero no es una palabra que se dice con liviandad y que no pasa nada. O sea, cada palabra es... nosotros hacemos ejercicios allá en el Cuervo donde por ahí decimos tres palabras y con las dentro de esas tres palabras hacemos diferentes trazos con nuestro cuerpo. Claro. Así que imagínate cómo está de afectada esas tres palabras, cómo terminan siendo afectadas con todo lo que trabajamos desde el cuerpo. Claro. Esta técnica, tal vez sea una pregunta boba, ¿facilita la entrada en el personaje? Sí. Sí, totalmente. Con lo cual también te facilita salir de ese lugar. Sí, porque es muy verdadero lo que le pasa al cuerpo desde esta técnica, porque te está pasando. Uh-huh. Te está pasando en el cuerpo, es verdadero lo que te está pasando, entonces esa verdad se percibe. Sí, claro. Y esa actuación se percibe como verdadera y por eso el público la disfruta tanto, porque estás viendo algo que es ficción, pero está contado desde la verdad. Me recordaba esta frase que he leído de Borges, que dice que el teatro es, alguien finge lo que no es, pero que además hay otros que fingen que se lo creen, ¿no? Claro, tal cual. Qué interesante. Sí. Contanos de cómo es andar por esta ceremonia nocturna, una obra que estás dirigiendo. Estamos en ensayos, en periodo de ensayo. Es una obra que me pasó Pompeyo, porque cuando yo empecé a dar seminarios acá de la técnica de él, le decía que no sabía cómo llegar a los actores para que conocieran su técnica y le contaba que estaba haciendo seminarios y me sugirió que dirija una obra que tenga que sea consecuente con el lenguaje teatral que nosotros investigamos allá. Claro. Y me dijo, hay una obra que se llama Ceremonia Nocturna que nosotros habíamos empezado a ensayar y que nunca se estrenó. Te la voy a pasar. Bueno, me pasa la obra Ceremonia Nocturna. Y yo cuando vi la obra dije, ¿qué hago? Es un rompecabezas. Lo bueno que la obra Ceremonia Nocturna son todos fragmentos de Olga Orozco tomados por Ivana Zacharsky, que es la autora de la obra, y armados como obra de teatro. Son tres actos, cinco actores, cuatro actrices y un actor. Y la verdad que yo la empecé a ensayar acá, pero se me dificultaba porque trabajaba con actores que no tenían la técnica de allá y bueno, se me complicaba. Entonces le propuse a Pompeyo dirigirla allá en Buenos Aires con compañeros del Cuervo. Del Cuervo. Y me dijo que sí. Y ahí empezó en el 2021, fines del 2021. No, a ver, 2022. Uh-huh. 2022. O sea que la venís trabajando todo el 2023. Claro, todo el 2023, cada 15 días, ensayamos así un montón de horas. Y yo calculo que para agosto o por ahí antes la vamos a estrenar. Un tremendo desafío. Sí, sí, pero a la vez, la verdad que aprendí un montón, porque no vino a muchos ensayos Pompeyo, pero bueno, vino creo que dos veces o tres, y lo que me dijo me alcanzó para aprender un montón. Entonces, es un trabajo hermoso, porque hay mucho de propuestas que trabajamos ahí en el Cuervo, que yo, hay marcos, viste que trabajamos con, hay un marco, hay espejos, está Olga Orozco, aparecen tres sombras, tres espectros, aparece Hieronymus Bosch, el pintor, que después se transforma en un médico, es muy atractiva, son tres actos. El acto 1 y el acto 3 tienen un lenguaje teatral similar, que es el que manejamos ahí en el estudio. El acto 2 es un poco más humorístico, porque son las visitas que son en realidad las consultas sentimentales que le hacían a Olga en la revista Claudia. Claro. Entonces aparecen las actrices con que ella escribía con seudónimos, claro, y contestaba con seudónimos. Aparecen las actrices en el acto 2 haciendo las consultas sentimentales. Pero bueno, es de un modo muy absurdo, así que es gracioso. ¿Pensás traerla a La Pampa? Sí. Sí, claro. Sí, sí. Claro. Sí, porque además tienen que ver a Olga Orozco. O sea, es muy lindo. En el último ensayo que estuvo Pompeyo, fue muy linda su devolución, porque me dijo que los actores y las actrices, el actor y las actrices, se notaba el tiempo que hacía que estaban con estaban el texto trabajando ya, y que claro, lo tenían muy incorporado. Se quedó muy copado con la señora que hace de Olga Orozco, porque bueno, es alumna de él y la vio transformada en, claro, en diciendo textos de Olga Orozco, muy, muy emocionante. Así que tuvo una crítica, Silvina, muy linda. Y ahora que estás, digamos, transitando, ¿es la primera vez que transitas este camino como directora? ¿O ya habías dirigido otra? Las Enanas. ¿Las Enanas también las tiene enanas, tu dirección? Sí. No, en pandemia, en realidad, nos ayudó la dirección por Zoom, una, claro, directora de Buenos Aires. Pero bueno, como que después la dirección... O sea, actuaste y, sí, y dirigías. Y dirigí, sí, y la escribí. Ah, mirá. Sí, porque es un relato de Olga Orozco, Las Enanas, y yo la adaptaste como, la para adapté teatro. A obra de teatro. Claro, claro, sí. Silvina, una pregunta que siempre me hago al ver teatro. Bueno, y ahí se me disparan dos preguntas, pero... digo ver teatro y no, tengo que pensar en mi madre, que siempre nos incentivaba un montón desde chicos a ver teatro. Ella era una fanática espectadora de teatro. Había hecho teatro vocacional en su momento, en su juventud. Y entonces esto me dispara una pregunta que espero no olvidármela. Pero la quería dirigirme a esto. ¿Cuánto, siempre cuando veo teatro me pregunto, cuánto incide un director o una directora en el actor o en la mujer que interpreta? A veces no me gusta decir actriz porque parece como que estuviera... me da la sensación que es un concepto que tiene más valor el de actor que el de actriz. No, puedo no. decir actora. No, a mí me gusta actriz. ¿Actriz? Ah, sí, genial. Yo digo actriz, genial. Actrices, perfecto. Actores. ¿Cuánto incide en la figura del director o de la directora? Y un montón. Porque la obra es responsabilidad del director. Eso lo aprendí también bastante. Ajá. De Pompeyo. Porque el director está en todo. Está en la iluminación, está en que los actores se aprendan el texto tal cual es. Yo soy bastante así exigente y me vino bien eso. Porque desde la dirección es necesaria esa exigencia. Claro. Una cosa que una vez me dijo Pompeyo, me dice, no, estábamos hablando de algunos problemas que había en la obra. Cuando yo decido no hacerla acá la obra, y él me dijo que estaba muy bien porque no da lo mismo hacer una obra de cualquier modo. No, claro. Como cualquier trabajo, ¿no? Claro. Pero en ese momento me quedó claro eso. Así que bueno, el trabajo de la dirección está en todo. Incide un montón en los actores, en las actrices. También saber manejar a los grupos, uh-huh. Porque se enojan muchas veces. Claro. Y se enojan con la dirección. Y bueno, y seguir adelante a pesar de eso. Y ver de qué modo ir entrándole a cada persona, en su personaje, sin descuidar que lo más importante es el proyecto, más allá de las dificultades que por ahí hay entre las personas que son normales. Claro, como en cualquier equipo de trabajo. En cualquier equipo. Digo, en cualquier ámbito que sí. Congregue a más de un sujeto. Sí, sí. No descuidar el... Digo, tensiones deben haber. Sí, sí. Y hay que poder... Sí, los egos de los actores y de las actrices somos... tenemos un ego muy... Vos hablabas recién de, bueno, esto que a veces se enojan y, bueno, y por momentos se deben emocionar y, deben transitar por todas las emociones. Pensaba en que tiene que haber una transferencia entre los actores y las actrices, los quienes ejercen la dirección. Tiene que haber un ida y vuelta en ese vínculo transferencial que tiene que ser muy importante. Supongo que no debe ser lo mismo que te dirija una persona a la que vos le atribuís un determinado saber, un determinado lugar, a que no. Sí, es así como decís, y en eso estoy muy contenta porque al ser compañera de los actores que están en mi obra, en la Ceremonia Nocturna, al principio... me fue bastante dificultoso porque me veían como una compañera. Me imagino. Y estoy contenta porque ahora me ven como la directora. Claro, porque de un equipo, de un grupo de pares, cuando alguien se ubica en otra posición, que no digo más importante, pero que tiene a su cargo la responsabilidad de conducir esa producción, imagino que bueno, al principio debe haber ciertas resistencias. Hubo resistencias, hubo cambios en algunas actrices. Al principio y bueno llegó un momento que también yo me empecé a posicionar en otro lugar, justamente entendiendo y aprendiendo. Para mí fue un aprendizaje y logré esto, sí, es como una transferencia. Silvina, y pensaba, esta transferencia, digo, además de ir de los actores y las actrices a quien ejerce la dirección y de quien ejerce la dirección hacia actores y actrices, también juega el personaje, digo, porque por más que esa sea la ficción que están representando, hay que tener algo de transferencia con ese personaje también, o sea, aparece un tercero ahí. Sí, sí, tal cual. Sí, es así, hay momentos donde hay algunas tensiones, por ejemplo... porque hubo algún problema, pero lo bueno que cuando empezamos a ensayar la obra aparece el personaje y ahí no hay tensión. Claro. Entonces, sí, pasa eso. Y también a mí lo que me pasaba es que las veces que vino Pompeyo a observar los ensayos, también estaba la figura de Pompeyo. Claro. Que es el maestro. Sí, claro. Entonces tenía cuestionamientos de que, pero si Pompeyo dijo esto, y bueno, pero la directora soy yo, por más que venga Pompeyo. Claro. Y después también hablé con Pompeyo para contarle estas cosas que me sucedían, que bueno, que son normales. Sí, claro, que son esperables, normales, claro, me pero, imagino. Pero sí, ahí siempre tratando de pelear por mi lugar. Sí, pensaba en esto, bueno, en el valor además de que te ofreces a la supervisión, llamémosle, de Pompeyo, en tanto ser quien guía esta técnica, y en pos de la producción colectiva, llamémosle. Y pensaba en lo que dijiste hoy, de los aplausos. Cuando uno aplaude una apuesta colectiva como es un hecho escénico teatral, aplaude todo. No es que aplaude solo a los actores, aplaude todo ese proceso. Sí. Eso después, ¿cómo se procesa al interior de los grupos? ¿Hay algo ahí? ¿Vos decís de la apuesta general? Sí, sí. Yo justo ahora estoy con todo ese... tratando de rearmar dentro de mi cabeza el tema de la apuesta, porque bueno, como ya... estamos medio en la instancia final, me encuentro con que tengo que seleccionar la música, tengo que ver dónde la pongo, en qué momento va una música, en qué momento. Pompeyo me sugirió por qué no traía un músico, entonces estoy con eso, estoy con el tema de las luces, va a haber unas linternas, es como que... La otra vez alguien me decía que me tranquilizara porque el teatro termina siendo como mágico y en un momento se empieza como a acomodar todo y claro. Ella, siento que está pasando eso porque siento todavía que hay muchas piezas sueltas, pero también que se está reacomodando. Pensaba en cómo empezamos la conversación, en este piedrazo que rompe el espejo y que produce fragmentos y que luego esos fragmentos, yo lo pensaba como en el calidoscopio, ¿no? Cuando uno va mirando y lo va girando y aparecen sí, distintos colores de esos fragmentos. Bueno, y también, digo, producirlo, dirigirlo, te genera eso. Vos tenés que ir rearmando fragmentos sí, para que se produzca la obra la final. La obra final, ¿no? Sí. Qué interesante, qué desafío. Sí. Silvina nos habló de la música en el teatro y bueno, ustedes saben que la música la elige nuestra invitada y Silvina nos va a convidar con musiquita que quiere compartir con nosotras. Vamos a ir a la primera pausa musical con Zona de Promesas de Cerati y Mercedes Sosa. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Recompensa. En la zona de promesas. En la zona de promesas. En la zona. Zona de promesa. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Silvina Dattri, actriz, maestra de teatro, directora de teatro, y escuchábamos esta canción, Zona de Promesas, que en su inicio dice, tarda en llegar y al final hay recompensa. Por eso la elegí. Viste que sé, sí, que sé leer. Y sí, no soy psicóloga. Eso, algo de esto pasó en el con vos y tu relación, sí, con el teatro. Sí, sí. Y bueno, con esto, con todo esto que surge de todas estas posibilidades de Buenos Aires, tuvo mucho que ver mi terapeuta también, uh-huh, a que me empujara, a que yo me animara, porque estaba todo ese deseo ahí y no me animaba. Y cuando me animé y empecé a ver que había que animarse nomás y que las cosas se iban dando gracias a empujar ese pienso deseo. También, sí, es muy interesante la palabra deseo, ¿no? En todos los órdenes. Pero pensaba en esto de, en las mujeres, nos pasa, no quiero generalizar porque no me gusta, pero al menos me parece que algo del orden de la relación, de los niños chicos, el crecimiento de los hijos, tengo la idea de que libera en cierta manera el espacio del cuerpo de la mujer. Nosotros, digo, las mujeres maternamos, llevamos el embarazo, parimos, amamantamos, los niños se nos duermen encima, los tenemos súper, pero hay un momento en que el cuerpo de la mujer libera un espacio que puede ser puesto al servicio de un deseo o que quedó ahí esperando o que surgió nuevo, pero me parece que hay algo de esto, sobre todo en mujeres que andamos ahí, ya con hijos crecidos. Claro, claro. En mi caso, yo tuve que dejar, bueno, dejé la facultad y también dejé teatro, bueno, tuve mis hijos, uh-huh, estaba, ni se me pasaba por la cabeza en ese momento retomar teatro. Pero bueno, sí, cuando ellos fueron un poquito más grandes, ahí en un, y cuando ya me di cuenta que psicología no iba más, me acuerdo que mi psicóloga de ese momento de Buenos Aires me dijo, ¿y tu teatro? Claro. Y ahí fue como que hice un cling y bueno, ahí empezó de vuelta, porque yo había estudiado a los 18 años en la Escuela Municipal de Arte Dramático cuando me fui a Buenos Aires y después dejé psicología, así que bueno, retomé teatro como a los 35, 36 años. Claro, claro. Y ahí no abandoné más, ahí empecé con Bartiz, después me vine para acá, hice un montón de cursos, aprovechaba todos los profesores que venían acá a Santa Rosa. Y bueno, hoy me quedó una pregunta que yo la relacioné con esto de que he visto teatro desde chica por insistencia de mi madre y una vez escuché a Pacho O'Donnell decir que su relación con el teatro empieza, si él tiene que buscar en los recuerdos, se ve a él con su padre en un circo, en lo que eran aquellas funciones de los circos, y es esa imagen es la que para él, en ese momento se cifra el encuentro, dice él, suyo con el teatro. ¿Vos tenés un momento o una época o alguna experiencia que vos digas, ahí me surgió, sucedió el encuentro con el teatro? Yo recuerdo más o menos a los 14, 15 años que trabajaba en la biblioteca del diario La Arena, uh-huh, que medio me hacían trabajar y bueno, yo quería porque estudiaba en el colegio secundario y después a la tarde iba a la biblioteca y bueno, me ganaba un sueldito. Y me acuerdo de estar sola, era muy chica, tenía 14 claro, años, 13, en esa biblioteca, que era una casa antigua, que es donde ahora está el diario La Arena, uh-huh, pero bueno, en ese momento era una casa antigua, y recuerdo mirar los libros y agarrar libros de actores, uh-huh, y Eso creo que fue la primera vez que de algún modo tuve algún contacto. Pero bueno, más allá de eso, me pasaba siempre desde mucho más chica de estar siempre actuando. También ahí actuando de que se reían en mi casa porque hablaba con... Lavaba los platos y hablaba con los cubiertos, con la lechuga, con ese tipo de cosas. O iba en el auto pensando que iba dentro de una película. Estaba siempre, de algún modo, en una película. En una escena. Sí. Te armabas vos tus propias escenas. Y sí. Acá en Santa Rosa, ¿quiénes fueron tus primeros maestros o tu primer maestra de teatro? Empecé con Pedro Di Nardo. Uh-huh. Fui muy poquito porque, bueno, ya era muy chica. Y después fui al Teatro Español y ahí tuve a Daniela Yerza, Gustavo Rodríguez, que en ese momento viajaba porque vivía en Buenos Aires, Marcelo Cordero, que era el profesor de historia del teatro, ellos, que había como una escuela que funcionaba en el Teatro Español y bueno, y yo iba y eran ellos quienes estaban en ese momento. En ese momento que vos eras readolescente, pero sí. en este recorrido que vos has ido haciendo alrededor del teatro, ¿cómo ves vos a esta ciudad en relación a, si tomamos como analizador al teatro, de aquellas agendas a estas actuales? ¿Qué cosas ves? ¿Qué cambios? ¿Qué rupturas? Suelo preguntar, ¿qué continuidades, qué cosas han sucedido? Y sobre todo hay una pluralidad impresionante ahora. Hay un montón de grupos, hay un montón de diferentes lenguajes teatrales, porque hay personas que por ahí se juntan y actúan, y hay baile, y hay artes visuales. Todo eso, en mi adolescencia no había, o por lo menos, sí, no había. Era, me acuerdo de que era todo un desafío ir con vestuario al Teatro Español. Me acuerdo incluso de mi papá, que por ahí medio no le gustaba mucho. Sí, ¿y ahora qué dice tu padre? ¿Te ha visto? ¿Qué dice? Sí, sí, me ha visto. Está muy orgulloso, no lo puede creer. Cuando vino Pompeyo, que estuvo comiendo un asado, que hizo él, estaba ahí muy contento. Porque antes había como una cierta... Que ahora no, por suerte, para las generaciones más jóvenes y para, bueno, también para las nuestras, ¿no? Pero antes había como una cosa de que parecía que el teatro o las danzas formaba parte del bagaje cultural, pero más de hobby, que una persona podía desarrollar, pero finalmente si tenías la posibilidad, había que ir a la universidad o había que trabajar de otra cosa, ¿no? Y digamos que un poco me pasó eso, por eso empecé a estudiar psicología. Creo que en ese momento mis padres estaban contentos de que yo haya dejado el teatro. Pero bueno... Creo que lo que le pasó a mi papá es que se dio cuenta, y a mi familia, que se dieron cuenta que esto del deseo y la insistencia. Porque cuando yo dije, me voy a Buenos Aires cada 15 días a tomar clases con Pompeyo, ¿cómo vas a hacer? Para sostenerlo, ¿cómo claro. ¿Cómo vas a para sostenerlo con tu físico, con la plata? Sí, claro. Yo tampoco sabía cómo iba a ser. Pero lo único que sabía era que tenía que hacerlo. Claro. Y es lo que sigo sosteniendo. Entonces, bueno. Bueno, ahora mi papá me ayuda cuando puede. Me ayuda, así que está contento. Está muy contento de la obra que se está por estrenar. Qué bueno. Sí. ¿Es posible pensar, para vos, para Silvina Datri, con quien estamos conversando, ¿es posible pensar el teatro sin compromiso social y político? No. No, para nada. Es político el teatro como todo. Y de un compromiso social absoluto. Algo que me encantó del estudio de Pompeyo es cómo se improvisa y se mezcla esto, se mezcla, por ejemplo, Olga Orozco con lo político, con lo que sucedió, no sé, en los 70, con lo que sucede ahora. Uh-huh. Está todo el tiempo metido lo político, lo social en las actuaciones. Uh-huh. Sean improvisaciones o no. Yo, por ejemplo, ahora estoy también trabajando en las clases Antígona Vélez de Marechal. Ah, claro. Y Antígona Vélez, o bueno, o él que hace uh-huh. Macbeth, está todo relacionado todo con lo social y sigue siendo vigente y actual como en el momento, no sé, en el que Shakespeare claro, escribió. Claro, claro. O Marechal escribió su Antígona Vélez. Viendo Habitación Macbeth, ¿no? Que creo que es del 1600. 1600, ¿sabes? Sí. ¿No? Y digo, bueno, cómo los diálogos, lo que se juega ahí en la escena, tiene una actualidad, porque salimos todos así totalmente afectados, ¿no? Angustiados. Claro. Y digo, bueno, porque esto, ¿no? Una obra que arranca con una lealtad absoluta y luego pasa por la traición, por... Y él además dice, Pompeyo, en muchos momentos del texto, él mete otros textos, claro, que vinculan. Como que le interviene con otros textos. Y queda totalmente ligado a lo que actualmente claro, estamos viviendo. Claro, y tiene que ver esto, tiene que ver con la condición humana. Digo, son sí. todas situaciones que tienen que ver con la condición humana. La envidia, sí. La ambición... La traición, las lealtades, todo tiene que sí. ver, ¿no? Sí, sí, sí. Muy, muy interesante. Vamos a ir a escuchar otra música que nos convida Silvina, que es Cabildo y Juramento de Conociendo Rusia. Cuenta, por favor. Hay tanto silencio en la calle vacía. En el cine hay una de terror. Pero a mí me asusta lo que ve. Recuerdo bien lo que pasó. Me despierto con un grito de mi vecina. Mientras yo me ahogo en el avión, voy subiendo fotos en una limusina. Estamos acá, seguimos conversando con Silvina. No nos encontramos en la esquina de Cabildo y Juramento, pero qué bueno que nos encontramos en el aire de Radio Kermés. Sí, sí. Porque totalmente. Para conversar de estos temas, bueno, para conversar del teatro y además a partir de eso conocerte un poco más, esa es un poco la idea de la conversación. Claro. Contanos brevemente cómo es esto, cómo se hace para entrar al personaje y para salir sin que el yo, sin que el propio se vea afectado por ese personaje. ¿Eso es todo técnica? Sí, es por la técnica, claro. Sí, no es como era antes la técnica de Stanislavski, que tenías que acordarte de tu abuelo, de tu mamá que se murió, para la memoria emotiva. Claro. Porque eso se agota. Un día ya te cansaste de llorar y ¿de dónde busco? Sí, es técnica. ¿Te ha tocado representar personajes absolutamente contradictorios con vos? Estoy pensando, porque en Las Enanas de Olga Orozco, en Las Enanas de Olga Orozco hago, para mí es un personaje mucho mayor que yo, una mujer totalmente aislada de la sociedad, encerrada, así que sí, ese personaje es bastante... Y esos estimo que son los personajes que más desafiantes, ¿no? Poder hacer algo que te saque de la comodidad, tal vez, de hacer el personaje que todos quieren y exacto. Que a una le queda cómoda. Sí, exacto. La idea es siempre salir de la situación de confort y mediante la actuación. Igual así fuera un personaje que por ahí tiene algo que ver conmigo, también buscaría salir de una situación de comodidad para que sea divertido. Claro, claro. Porque los actores nos divertimos actuando. Por eso gozan, además. Sí. Qué bueno. Por más que lloremos y hacemos como que lloramos de verdad, pero por dentro lo estamos redisfrutando. Ay, me gusta eso de hacemos que lloramos de verdad. Contanos brevemente, estamos llegando al final, me imagino, pero esto, me encantó esa frase. Claro. ¿No lloran de verdad? Y no, en realidad ustedes tienen, el público tiene que creer que yo estoy llorando de verdad. Y yo lloro de verdad, pero por dentro, muy adentro mío, me estoy riendo de que estoy llorando de verdad. Claro. Por eso el yo no corre riesgo. Claro, el claro. Yo se está haciendo una panzada, se está divirtiendo. Sí, qué interesante. Es un poco el juego de los niños. Los chicos te hacen creer que están llorando y a los 2 segundos se están matando de risa. Es poder lograr eso. Bueno, súper interesante. Nos vamos a quedar a la espera de que Ceremonia Nocturna venga para las Pampas, a la tierra de Olga y a la tierra tuya, Silvina, a poder disfrutarla y de conocerte también en tu rol de directora. De directora de actores de allá. De allá, así que bueno, nada. Estamos ya llegando al final. Te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, repito que nos hayas esperado por venir desde la marcha. Ningún problema. Y te invito a que seas vos la que me propongas el brindis del final con Arumcó, con este vino tan rico que estamos tomando. Muy rico. Y podríamos brindar porque el teatro y la cultura en general siga resistiendo como lo está haciendo. Y que triunfe de algún modo con este presidente o contra este presidente y todos sus acompañantes nefastos y fascistas, que triunfe tanto la cultura como la educación contra esto tan triste que estamos viviendo. Salud. Así que un brindis por eso. Brindamos por eso con Silvina Datri y bueno, sí, sumamos los deseos de que el pueblo argentino reconozca que en la unión está su fortaleza y que aprendamos a transitar las tensiones internas dentro del campo popular que nos posibiliten el andar, el armar lazo con otros, con otras, para poder hacer frente real al enemigo real que tenemos enfrente. Con estas palabras nos vamos despidiendo hasta dentro de una semana, cuando las invitemos el martes que viene nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la India, Agustina Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Liliana Ottaviano. Que tengan todos, todas, todes una buena noche.